necesito para ver un poema proyectado en nuestro amor al infinito. No te asombres si te digo que de día y noche estás tú siempre conmigo, porque aún estando ausente a mi lado siempre vas tú constantemente. Presencia repetida es la mágica obsesión que ni el tiempo ni la vida borrarán del corazón. No es posible ni un momento olvidarte porque estás tú en mi pensamiento. De día y noche estás tú siempre conmigo, porque aún estando ausente a mi lado siempre vas tú constantemente. Tu presencia repetida es la mágica obsesión que ni el tiempo ni la vida borrarán del corazón. No es posible ni un momento olvidarte porque estás